Bueno, en este momento vamos a tener contacto telefónico. Darío, ¿con quién? Lo hacemos vía telefónica. Sí, exactamente. Les comentamos a nuestros amigos que está con nosotros vía telefónica el alcalde de Antonio Ante. Se trata del magíster Fabián Pozo Padilla y le hemos invitado que atienda esta llamada telefónica para que dé a conocer las actividades que ellos realizan por el aniversario 80 de cantonización y también por las diferentes actividades. Te cuento, Laura, tienen una feria textil y también actividades por carnaval. Entonces, damos la bienvenida al alcalde. Buenos días. Buenos días, Fabián Pozo le saluda para Radio Casa La Cultura. Un gusto estar en esta entrevista para comentarles lo que estamos realizando por los 80 años de vida de cantonización de Antonio Ante. Bueno, vamos a ver si es que nosotros podemos en este instante recuperar. No sé si usted nos escucha ya, señor alcalde. Parece que tenemos alguna dificultad en la línea. Vamos a ver si es que nosotros en este instante podemos Ya. Perfecto, hemos recuperado ya la señal. ¿Usted nos escucha bien? Sí, clarito. Perfecto, entonces sí, efectivamente estábamos intentando pues conocer esas actividades que ustedes han desarrollado por los 80 años de cantonización de Antonio Ante. Así que adelante, usted tiene la palabra. Sí, buenos días a los amigos radioyentes. Un gusto estar dando una información oficial del GAL Municipal del Cantón Antonio Ante. Estamos cumpliendo 80 años de vida, desde el año 1938 para acá, pues el Cantón Antonio Ante, que es un cantón muy pequeño enclavado en el centro de la provincia de Imbabura, pues estamos de fiestas. Y estamos realizando una serie de actividades con una agenda cultural, donde que la parte más importante es justo desde el día de hoy, 9 hasta el 13 de febrero, una expoferia. Esta es la expoferia más grande que se hace en el Ecuador acerca de textiles, Expoferia Tuntaquí 2018, para lo cual invitamos a todos los turistas que se den cita acá y nos visiten, porque aquí tenemos la innovación del diseño y la moda, y también tenemos los precios más bajos de las diferentes prendas que son para niños, personas mayores, para la casa, en lo deportivo, en lencería. Entonces hay una enorme variedad de opciones para que la gente pueda venir a hacer las compras a menor costo. Pero también tenemos actividades variadas en la agenda cultural que va desde el 2 de febrero, que ya iniciamos la semana anterior, pues hasta el 11 de marzo, donde que hay actividades deportivas, culturales, sociales, religiosas, de índole productiva, comercial. Hoy en la tarde tenemos el pregón de las festividades del cantón, donde que participan algunas instituciones y cantones vecinos. De igual manera, en la noche tenemos la presencia del señor Humberto y sus players para la actividad artística. El día de mañana la inauguración de la expoferia y también la coronación de la señorita reina del cantón, la señorita Natalie Ruiz Meneses, que es la nueva soberana designada por el Consejo Municipal. El día domingo hay una importante actividad deportiva que es la válida regional del 4x4, que tenemos aquí una pista municipal para esta actividad, pues para los amantes del deporte tuerca, y de esta manera pues una serie de eventos hasta el 11 de marzo. De esta manera que hacemos una invitación cordial a todos los vecinos de los cantones de hermanos de Imbabura y también pues a todo el país para que nos acompañen en estas actividades. Tenemos de todo para que la gente pueda divertirse sanamente. Este es un cantón que les recibe con los brazos abiertos. Señor alcalde, otra de las novedades que tenemos por acá dentro de su agenda también está la exposición de artistas plásticos de Imbabura. Sí, hemos conseguido pues de que los artistas plásticos de Imbabura, a través de cultura, con la fábrica Imbabura, que es acá un organismo importante que tiene el ministerio, para que se pueda realizar una exposición pictórica de los artistas plásticos en el hall del Palacio Municipal. Esto es muy importante para la cultura anteña, porque van a venir artistas a demostrar sus pinturas, pues, y esto es muy valioso para la cultura. Entonces, invitamos para que se den cita, pues nos acompañen. Bueno, conversemos un poco también de Antonio Ante. Tiene 80 años, festeja estos 80 años, y sin duda pues han sido procesos que han ido avanzando poco a poco, y tenemos nuevas novedades en cuanto a la gastronomía y en cuanto también a las manifestaciones artísticas. Sí, es muy importante destacar de que este cantón, pues desde el año 1938, en el cual inició su vida político en administrativa, pues no tenía nada en la infraestructura básica, no había agua potable, no había energía eléctrica, no había alcantarillado, ¿no? Una parroquia pequeña, Tuntaqui, que pasó a ser cantón con otras parroquias rurales. Y claro, a partir de esa fecha podemos ir dando cambios importantísimos para que la gente pueda vivir mejor. Ahora tiene un buen nombre a nivel nacional este cantón, pues se distingue por la parte textil, pero también se ha sumado la parte gastronómica, muy conocido por la cuestión de los cuyes, las fritadas, los helados, y claro, la gente viene a visitarnos todas las semanas. Entonces, se ha convertido en un pilar económico para el desarrollo de del cantón, la parte gastronómica. Entonces aquí tenemos tres cosas en las cuales nosotros basamos la economía, que es lo textil, que tiene una aceptación bastante amplia, la parte agrícola, pues también salen productos bastante interesantes de esa índole, ¿no? Y la parte de los servicios con la gastronomía, la parte tecnológica, y otros tres servicios más que se dan. Entonces, el cantón, pues, es un cantón floreciente, es un cantón muy pujante, con gente muy trabajadora. Tenemos aquí uno de los más bajos índices de desempleo, pero también tenemos ciertos inconvenientes, como por ejemplo el caso de que hay bastante inmigración, porque aquí, al tener recursos económicos, pues la gente piensa que tenemos unas buenas condiciones y viene a vivir para acá. Entonces, de todas maneras, pues en cuanto se refiere a las actividades que se hacen de manera normal, pues tenemos aquí durante todo el año que se hace la venta de los textiles, y la gente puede venir a visitarnos cualquier día para encontrar aquí los precios más cómodos que en las otras ciudades, porque somos productores. De igual forma, la gente de aquí que produce también va a vender en Ambato, Quito, Tulcán, Cuenca, ¿no? Entonces, de esta manera se mueve la economía ante. Señor alcalde, si bien es cierto, usted nos ha manifestado que la economía versa en lo textil, la gastronomía también y la agricultura. ¿Qué se realiza, qué se hace de alguna forma también para fortalecer las manifestaciones culturales y artísticas del sector? Sí, nosotros tenemos manifestaciones culturales muy importantes de todo el tiempo en el año, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo en estas festividades pues vienen artistas de diferente índole para todo tipo de público. También tenemos durante todo el año pues una serie de actividades con artistas anteños, con grupos que son, por ejemplo, tenemos una banda sonora aquí que da respeto todos los días domingos. Este grupo de artistas anteños lo hacen todas las parroquias aquí en el centro de la ciudad. En el fin de año pues es una de las actividades más importantes porque es un mes donde que hay mucho turismo, viene la gente de compras por la Navidad y también por el fin del año, que es una actividad de carácter patrimonial, patrimonio cultural intangible, las fiestas de fin de año aquí. Es una cosa muy particular que no hay en otros cantones. Se hace un desfile de comparsas y un solo año viejo. Entonces hay actividades culturales toda la temporada. Aparte de eso tenemos una expoferia nueva que se hizo recientemente en el tiempo de noviembre, el feriado de difuntos, donde que se hizo la primera feria nacional de Cuy y que vamos a continuar haciendo. Entonces todas estas son manifestaciones culturales que van consolidando lo que es la parte cultural y también la parte económica. Ahora, ¿cómo articular dentro? Si bien es cierto, la gente visita a Tuntaqui por estas ferias textiles. ¿Cómo articular también para que la gente no deje de visitar esas actividades que están realizando, actividades artísticas, como por ejemplo la que había usted mencionado respecto de la exposición de pintores de Imbabura? Sí, justamente el día de hoy que se inicia la expoferia, a la par donde está la expoferia está la exposición pictórica. Entonces los visitantes pues van a darse la vuelta por los stands que estamos en la ciudad, en el parque está desarrollándose la feria, entra al hall del Palacio Municipal y puede ver las pinturas. Entonces no hay ningún inconveniente. Además tenemos una muestra pictórica en Andrade Marín, donde está la fábrica Imbabura, que es un museo de carácter nacional, que también se están exponiendo ahí pinturas. Entonces esto ayuda para que la gente conozca cómo es el arte y la cultura en la parte pictórica. Bueno, nos gustaría entonces que ubique a la gente en este instante cómo llegar hasta Antonio Ante para las personas que no conocen. Sí, Antonio Ante es un cantón que decía que está en el centro de la provincia de Imbabura, pero es conocida su cabecera cantonal, Atuntaqui, para todo el país, donde hay la parte textil más importante. Nosotros decimos que es la capital textil del Ecuador. ¿Cómo poder llegar para acá? Desde la ciudad de Quito, pues, en viaje hacia el norte, está a 2 horas, ¿sí? A más o menos 100 kilómetros, de tal manera que tiene que ir hacia Guayabamba, Cayambe, pasa a Otavalo y llega a Tuntaqui, un poquito antes de Ibarra. Hay una de las mejores vías que tenemos, pues, la E35, la Panamericana, que es la más conocida y por donde no se puede perder el turista, pues, si va en dirección hacia Ibarra. Un poco antes de Ibarra, pues, está la ciudad de Tuntaqui, es el cantón acompañante, para lo cual hacemos la invitación para que nos acompañen en estas actividades por los 80 años de cantonización, donde vamos a tener una variedad de eventos, y el plato más fuerte, pues, la Expo Feria Tuntaqui 2018, que inicia este día. Bueno, ya hemos llegado hasta Tuntaqui. Muchísimas gracias al magíster Fabián Pozo Padilla, alcalde de Antonio Ante, por habernos acompañado, pues, y conocer, estar de cerca en estas actividades que las van a desarrollar por los 80 años. Y bueno, pues nos vamos a disfrutar también de la religiosa gastronomía que existe en este sector. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Un saludo a todos los amigos radioyentes, pues, a ustedes por habernos permitido esta entrevista, pues, y les esperamos a los turistas que nos visiten en esta temporada de carnaval. Muchas gracias. Ahí tenemos otra oferta para visitar en este feriado, largo feriado al cual nos apestamos a ir todos los ecuatorianos, a recorrer el país y enamorarnos de todos nuestros recursos patrimoniales, naturales y culturales. Queremos desearles un feliz feriado, que todos pasen bien, con mucha seguridad, resguarden su hogar. Tenemos el sistema de la policía, el encargo domiciliario, y no se olvide, vaya a descansar en estos días. Nosotros agradecemos a nuestro equipo de trabajo, Diego Salazar en la cabina máster, Vicente Moya en la grabación y edición. También hemos contado en la reportería con el trabajo de nuestros compañeros Alex Mora, también a Francisco Torres y a Juanito Espinosa también. Nos olvidamos también, importante de recordarles a ustedes, amigos, amigas, Darío, que si van a salir de la ciudad, por favor, maneje con precaución, cuide la seguridad de la familia que lleva usted en ese vehículo para que pueda llegar a esos destinos que se han propuesto.